Hola. Aquí tienes que quitar el sonido tuyo. Hola a todas. Alejandro, ¿les puedes quitar el mute, por favor? Sí. No pueden casi nunca. Vale. Si alguien quiere compartir algo acerca de esta semana, no sé si habéis investigado algo acerca del mito, si habéis cogido vuestra libreta y retomado los ejercicios que hicimos la semana pasada. Si alguien quiere compartir, pues antes de empezar. Bueno, pues veo que hay ganas de empezar, así que vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Hoy estoy fuera de mi casa, espero que todo vaya bien. Compartir pantalla. Vale. No, pero es que la pantalla que quieres compartir. Momentito. Un segundo, que lo tenía abierto, pero no lo encuentro. Vale, pues aquí está. Muy bien. Voy a poner que os vea algunos, porque así a mí me va bien si os veo a algunos la cara a la hora de hablar. Vale. Hoy es el segundo día. Hoy vamos a hablar del mito y vamos a hablar de Set. Es uno de los personajes principales del mito de Osiris y es quien impulsa toda su transformación. Pero antes de profundizar en ello, vamos a ver qué tenemos aquí. Ops. Vamos a retomar donde lo dejamos el último día. ¿Os acordáis, no? ¿Qué puede enseñarnos? ¿Se me oye bien? Haz así, Marina, porque te estoy viendo. Si se me oye bien, ok, vale. ¿Qué puede enseñarnos la cultura del Antiguo Egipto? Aquí creo que lo dejamos aquí el otro día, ¿no? Bueno, vamos a repasar. ¿Qué cosas nos puede enseñar esta cultura? La vida es celebración, Gratitud por la vida que hemos vivido, por aquellos a quienes hemos amado, por todo lo que ha sido y por todo lo que nos prepara para nuestra muerte. La vida en el antiguo Egipto, como comentábamos el otro día, estaba impregnada de magia, ¿no? O sea, la magia no era algo ajeno que perteneciera solamente a unos pocos, sino que se consideraba a esta cualidad que ellos llaman, si os acordáis, Heka, se considera esta cualidad como parte de la naturaleza intrínseca a cualquier ser humano, ¿no? Y que está en toda la vida, está en todo aquello que está vivo. Heka es algo que nosotros compartimos con la divinidad y con sus diferentes manifestaciones, ya sea las Neteru, las manifestaciones de la divinidad de la cosmogonía egipcia, como con cualquier otra manifestación, ¿no? Esto lo saben también los budistas y los tántricos, de ahí todas las prácticas con Jidam, que seguramente algunos conozcáis. ¿Vale? Un segundín. Un segundito, que le quiero decir una cosa a Alejandro. Vale, pues toda la vida de los egipcios, su día a día, estaba impregnado de esta espiritualidad, de el hacer contacto, conexión con la conciencia expandida de las diferentes manifestaciones de la divinidad, formaba parte del día a día, ¿no? Y como comentaba, por ejemplo, las mujeres, pues las que no tenían hijos, se dedicaban la mayoría al sacerdocio, ¿no? Esto formaba parte de su día a día. Nosotros hemos perdido esta forma de interactuar con los distintos reinos. Hay algunos pueblos a lo largo del planeta que son guardianes de este conocimiento antiguo, que nos considera seres divinos y que han mantenido sus propias prácticas para conectarse con el plano espiritual, pero muchas religiones han acabado con esto, ¿no? Han anulado ese sentimiento de que somos seres divinos y han interpretado la religión, que viene de religare, es decir, de volver a unir, a atar. Si os acordáis del pictograma de Heka, eran las dos manos y esa especie de nudo o ADN, ¿no?, en el centro. Y la palabra religión, religare, estoy segura que viene de lo mismo, ¿no? De unirse, de religar aquello que está separado. Pero como sabemos, pues los poderes más personales y la cultura del ego y de la sustracción, y de sustraer quiere decir robar, pues a prácticamente terminado con esta forma de ver la vida, pero tenemos por suerte la oportunidad, y más últimamente, de a través de distintas culturas, como comentaba, que son guardianes de este conocimiento y de esta sabiduría, volver sobre nuestros pasos y recuperar aquello que es nuestro por derecho de conciencia, ¿no? Es esta conciencia de que somos seres divinos, somos seres humanos, pero somos seres divinos. Compartimos nuestra naturaleza con el espíritu y también en este plano y en este planeta con todas las especies y con todos los los reinos que la pueblan, ¿no? El trabajo de los egipcios, todo el diseño de los templos que estaba orientado a que cuando alguien entraba en el templo, automáticamente su conciencia se viera alterada, se viera expandida, y a medida que iba avanzando en el templo y entrando en las distintas estancias del templo, pues su conciencia iba cambiando, ¿no? Es como si yo tengo en casa una habitación destinada solo para meditar. Pues cuando estoy en la cocina o cuando estoy en mi dormitorio o en el salón y paso a esa habitación que yo tengo diseñada y preparada para meditar, pues mi conciencia cambia, ¿no? Los templos estaban construidos precisamente para esto. Bien, para esto y con el fin de despertar esa naturaleza divina dentro de nosotros, ¿no? Para que no olvidemos quién somos y de dónde venimos. Otra de las cosas de las que hablamos la semana pasada fue la importancia que se le daba, que le daban los egipcios a la vida como preparación para la muerte. La vida como preparación y para la muerte en el sentido de refinar nuestra naturaleza, de que nuestros actos, nuestras acciones estén lo más alineadas posible con el espíritu. De esto vamos a hablar, no sé si hoy, otro día, cuando hablemos de Thoth y de Maat, Tehuti y Maat. Maat no le cambia el nombre. Ellos representan la verdad cósmica y la justicia cósmica por parte de Maat, y Tehuti o Thoth representa la mente y todo aquello que es capaz de manifestar en un lenguaje, en una forma, la energía espiritual, ¿no? Y si ellos van juntos, de alguna forma, para los egipcios consideraban que la palabra debía ir unida a un sentimiento de verdad cósmica, debía estar alineada, debía estar conectada con ese sentimiento de verdad cósmica y armonía cósmica y justicia cósmica, ¿no? Eso era muy importante. Entonces, ese es parte del legado que estamos recogiendo y que seguramente en el que seguramente podremos ir profundizando en los próximos años. Y como pone aquí, pues este aspecto de celebrar la vida, ¿no? De honrar, de agradecer todos los días, ¿no? De ritualizar nuestra vida y de hacer que nuestra vida pueda ser una ofrenda. No es que tenemos que estar 24 horas, pero podemos empezar por un poquito cada día, ¿no? Un momento idóneo para esto es el momento de irnos a dormir. El momento de irnos a dormir podemos decir que es igual al momento en que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, observar cómo os vais a dormir cada noche, si os cuesta entrar en el sueño o no. Puede que haya épocas de insomnio, y observar esas épocas de insomnio, de que nos cuesta dormir, cómo estamos viviendo el día a día. ¿Estamos demasiado en lo personal? ¿Estamos demasiado en el recibir? ¿Estamos demasiado preocupados por cosas del exterior, por el contrario? ¿O podemos mantener una relación equilibrada entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, entre los demás y nosotros, entre el dar y el recibir? Este como afuera, adentro y como adentro, afuera, es el punto óptimo para estar, poder conectar con un sentimiento de gratitud que nace de esa paz, ¿no? De observar esa unión entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, ¿no? O como dice Toth en la tabla esmeralda, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Gratitud por la vida que hemos vivido, por aquellos a quienes hemos amado, por todo lo que ha sido y por todo lo que nos prepara para nuestra muerte. Cómo nos vamos a dormir y cómo nos despertamos cada día, como decía, es parecido a cómo vamos a morir, ¿no? Nuestros últimos pensamientos al ir a dormir deberían ser pensamientos de gratitud y de reflexión. Y lo mismo debería ser a la mañana, ¿no? Despertarnos y dar un poco de tiempo para agradecer el día que viene, ¿no? Para agradecer el aprendizaje que tenemos en ese día y las bendiciones que vamos a recibir. Esto, digamos, nos prepara, nos autosugestiona, si queréis, pero nos prepara para recibir el día con apertura, con esa receptividad, más blanditos y más humildes. Ellos, los egipcios, los antiguos egipcios, eran conscientes de que siempre estamos siendo nutridos y abastecidos por el espíritu, ¿no? Cuando sentimos que esto no ocurre es porque ciertas creencias, muy alejadas, por cierto, de esta creencia de que somos también divinidad, de que somos espíritus divinos, han, digamos, invadido nuestro mundo, ¿no? Nuestra sociedad, y hemos crecido ya con estas, empapándonos de estas creencias, ¿no? En nuestra familia, pues en el colegio, con los compañeros, y poco a poco pues nos vamos como separando de esa conciencia y en un momento dado siempre tenemos la oportunidad de volver a de recuperar esa unión, de reunir esas piezas que se han ido quedando por el camino, ¿no? Igual que Isis pudo reunir las piezas de Osiris después de su segunda muerte, que ahora vamos a repasar el mito hoy. El otro día hicimos una introducción de la cosmogonía egipcia, quería contextualizar un poquito el trabajo que vamos a hacer y hoy vamos a entrar directamente en el mito de Osiris, ¿vale? Bueno, sí que me gustaría que ahora dos o tres personas compartieran pues algo del último día de conclusiones, algo que hayáis aprendido con los ejercicios del último día o de vuestro diario de trabajo del último ejercicio que hicimos. Si alguien quiere compartir, por favor, que levante la manita. O que quite su micrófono directamente. Hola. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Más o menos, ¿quién eres? Soy Sia. Ay, Sia. Hola, cariño, que no consigo activar. Dice el ordenador que está activada la cámara, pero luego cuando entro en Zoom no se activa, no sé por qué. Bueno, te oímos, cariño. Bueno, estoy aquí. Bueno, pues compartiros pues el ejercicio de la gratitud que nos preguntaba que despierta la gratitud en mi vida. Pues bueno, he intentado utilizar este recurso de la gratitud para cuando durante esta semana he tenido momentos pues así más tristes o más perdida o Bueno, esos momentos en los que realmente me desconecto y en los que me voy solamente a la mente. Me ha servido, ya me servía, pero ha sido como volver a recordarlo y volver a activar esa energía de la gratitud, pero un poco más adentro todavía, más, no solamente en palabra, sino intentar llevarlo un poco más allá de respirarlo y sentirlo. Porque tengo mucho por lo que estar agradecida y eso pues compensa lo que quizás mi mente puede echar de menos. ¿Quieres leer lo que has escrito o Sí. parte de lo que has escrito? Sí, es Vale, muy largo. sí. Bueno, comparto un trocito si quieres. Agradezco a mi familia, agradezco a mi familia tenerla, poder comunicarme cada día con ellos, compartir con ellos esos momentos, aunque sea en la distancia, porque me siento unida, porque me siento parte de ellos, me siento arropada y porque aunque no sea físicamente, pero esas conversaciones o esos momentos que compartimos son como, los intento sentir como abrazos cuando los agradezco. Y me he propuesto también y escribí, agradezco mi casa, porque además estaba pasando por un momento también como incómodo con los caseros, así que agradezco mi casa porque me siento a salvo en ella, me siento arropada, me siento cómoda, agradezco mi cama porque me siento al cobijo para poder descansar y para poder despertar con energía. Agradezco mi compañero que comparte la cama conmigo porque nos sentimos y nos compartimos en la intimidad que es ese descanso. Y bueno, lo dejo ahí. Muchas Gracias. gracias, Sia. Gracias. Si alguien quiere compartir algo de lo que escribió, creo que el ejercicio era así, ¿no? Agradecer como por módulos, así como ha hecho Sia, implicando sensaciones táctiles, ¿no? Si alguien quiere compartir, ¿alguien más? Vale. Pues bueno, seguimos. Creo, o sea, mi experiencia es que cuando me olvido de agradecer todos los días, me voy al deseo de recibir, ¿no? Y cuando estamos agradeciendo, no hay un deseo de recibir, hay una certeza de que se está recibiendo. Cuando nos olvidamos de recibir, de agradecer, es como si nos desconectáramos de esa fuente que abastece de paz, de pues, un lugar donde, como decía Sia, ¿no? De un lugar, un techo bajo el cual poder descansar y al que poder llamar hogar, ¿no? Nos olvidamos de esas cosas simples y cotidianas para nosotros, pero que para otras personas, otros seres humanos en otros lugares del mundo, pues son más inaccesibles, ¿no? Creo que tenemos mucho que agradecer, especialmente quienes tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas y tenemos esta vida para poderla aprovechar y aprender todo lo que podamos de ella y refinar nuestra energía para que nuestros descendientes reciban menos cargas, menos sufrimiento, menos dolor y puedan dedicarse más a la energía creativa, a crear un mundo mejor y a dejar un buen alimento para las siguientes generaciones, ¿no? Bien, vamos a hablar del mito de Isis y Osiris hoy. El otro día contextualizamos el trabajo y hoy vamos a hablar directamente del mito de Isis y Osiris para empezar a trabajar con uno de los personajes más importantes de este mito, que es Set. Bueno, Isis y Osiris, la pareja divina. Bueno, me encanta esta imagen de ellos dos. El mito de Isis y Osiris es uno de los más elaborados y ricos de la cosmogonía egipcia, como comentaba el otro día. Su relación es la relación conexión entre Orión y Sirio, puesto que Osiris está, Osiris o Asar, Osar, se le llama de muchas formas porque os acordáis que comenté el otro día que el idioma quemético, que es el idioma del Egipto antiguo, de antiguo Kemet, no usaba vocales, igual que el hebreo. Entonces, los idiomas que no usan vocales tienen muchas aplicaciones, o sea, muchas formas de pronunciar la palabra y también se les atribuyen distintos significados e interpretaciones. Eso intuyo, porque yo no he penetrado ahí, pero intuyo porque conozco el alefato hebreo y el trabajo con las letras hebreas, intuyo que con el idioma quemético es algo muy profundo y muy elaborado, ¿no? Tiene que ser fascinante. Entonces, yo muchas veces voy a nombrar a Osiris como Osiris y otras veces lo voy a nombrar como Asar o Osar. Y a Isis la voy a nombrar como Oset, ¿vale? Entonces, Osiris está conectado, está relacionado con Orión y Isis está relacionada con Sirio. Su hermana Neftis también está relacionada con Sirio. Hablaremos de Isis y de Neftis, creo que en el próximo encuentro, creo que con Isis vamos a hacer dos encuentros. Y muchas veces eso la llamaré Isir y otras veces la llamaré Oset, ¿vale? Bueno, en esta relación entre Orión y Sirio se inspira el misterio de la concepción humana. La tradición oculta asegura que Osar y Oset vinieron a la Tierra y trajeron aquí todo su conocimiento de todas las ciencias y la magia y engendraron una raza de seres divinos para asegurar la continuidad de su conocimiento estelar. Osar y Oset fueron los hermanos amantes y gobernantes de Egipto hasta que Osar fue traicionado por su celoso y envidioso hermano Set, quien metió a Osar Osiris en un ataúd hecho a su medida, en una caja hecha a su medida. El ataúd fue sellado, arrojado al Nilo y con el tiempo creció hasta convertirse en el tronco de un árbol de Tamaris, pone aquí, pero es un árbol de acacia en Biblos. Entonces ese tronco fue cortado y convertido en uno de los pilares que sostenían el palacio del rey local. Ese tronco de árbol suele llamarse Jet, que es uno de los nombres con el que se suele denominar a Osiris y es una de las representaciones que vais a ver de él, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos en nuestro chat de perfil sale Isis y su hermana Oset y en el centro sale una especie de pilar. Ese pilar es el Jet, ¿no? El Jet representa el centro, representa el axis mundi también, representa estar en nuestro centro, la columna vertebral en equilibrio, alineada, conectada, lo de arriba y lo de abajo conectado. Esto significa el jet, ¿no? Y pues no estoy segura, pero es posible que los creadores de la Guerra de las Galaxias se inspiraron esta palabra Jedi para crear la palabra Jedi, puesto que representa esto, una persona que está centrada en su corazón, que está conectada con el arriba y el abajo, y que tiene su propia fuerza y su propia energía representada por la columna vertebral. Bueno, en esta imagen que tenemos aquí, pues podéis ver, pues aquí nos podemos imaginar cómo sería la fiesta que organizó Set, ¿no? Isis, Osiris eran hermanos, eran hijos de Nut, y Set también era hijo de Nut, de la diosa del cielo. Y como acabamos de contar, él gobernaba el sur de Egipto. Set no se sabe muy bien con qué animal está conectado. Ahora lo vamos a ver en su forma. No sé si lo tenemos por aquí. Aquí lo tenéis. Veis que sobre la cabeza lleva esta especie como de, no se sabe lo que es, si son dos cuernos, si son dos orejas, ¿vale? No hay que confundirlo con Anpu, con Anubis, que es el dios con cabeza de chacal. Este es Set. Y no se sabe muy bien cuál es su origen, pero sí que está conectado con el sur de Egipto, ¿no? Se decía que reinaba en el sur de Egipto. Mientras tanto, Osiris, pues, como han comentado, llevaba todo el conocimiento por todo el mundo y la verdad que vivían súper bien. Y de alguna manera es posible que Osiris se olvidara, ¿no?, un poquito de esas cosas básicas, ¿no?, que hemos comentado, de agradecer lo básico, y estaba distraído. De ahí que cayó en la trampa de su hermano muy fácilmente. La trampa era esta, Set construyó una caja justo con las medidas de Osiris, y entonces hizo una fiesta y le invitó a la fiesta. Pues imaginaos, allí había música, bebieron, bailaron, y en un momento, pues el momento álgido de la fiesta, pues Set lanza este desafío, ¿no? ¿Quién es capaz de meterse en la caja y encajar? Y ese será el rey de la fiesta. Entonces varias personas probaron y finalmente Osiris se mete en la caja y, claro, como está hecha su medida, ¡pah!, encaja perfectamente. Y en ese momento Set aprovecha, cierra la caja, le pone los clavos y la manda tirar al río, con la suerte o no de que en la caja se enganchó con un árbol de acacia y debió quedar allí mucho tiempo, porque el árbol envolvió la caja y fue cortado y llevado a un palacio. Ahí Isis estuvo mucho tiempo buscando a Osiris y finalmente se hizo pasar por la enfermera, por la cuidadora del hijo del rey de ese palacio, y estuvo allí un tiempo hasta que finalmente confesó quién era y quería llevarse el pilar. Aquí está. Gracias a sus poderes adivinatorios, Oset descubrió dónde estaba escondido el cofre y, disfrazándose, fue a palacio y se convirtió en enfermera del hijo del rey hasta que pudo recuperar el cofre. Regresó el cofre a Egipto y lo escondió, pero Set lo encontró y cortó el cuerpo de Osar en 14 pedazos, esparciéndolos por todo Egipto. Tras la búsqueda y el descubrimiento de cada miembro por parte de Oset, estableció un santuario. Ella, Isis, estableció un santuario en ese lugar para su amado, con el santuario de la cabeza, que es el más importante, dedicado a Osiris, que se dice que está en Abidos, ¿no? Que Abidos está en el centro exacto de Egipto. Así que de esa forma se constituyó Abidos como el lugar principal de culto a Osiris. Aunque Oset no encontró el falo de Osar, unió el cuerpo mediante el poder de su magia y el niño Eru, que conocemos como Horus, fue concebido. Horus es el dios con cabeza de, que conocemos como con cabeza de halcón. Es bastante popular, muy muy popular. Eru acabaría convirtiéndose en el sucesor de Osar, iniciando la sucesión faraónica de Egipto, que duró milenios, y iniciando también el linaje de Horus, el linaje real de los faraones de Egipto. Y esto, con este linaje se puede decir que es una de las formas de Osiris de renacer. Hoy vamos a hablar sobre todo de de la primera parte, de la traición de Set y de este cofre, ¿no? De la traición de Set y del engaño de él y de qué representa Set en la historia. Recordamos que Osiris representa el alma encarnada, con su divinidad y su todo, pero que se distrae en un momento dado, deja de agradecer, se olvida de esa, quizás esa conexión divina. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando nos van muy, muy bien las cosas, muchas veces nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de cuando estábamos mal y nos olvidamos de dónde viene lo que estamos disfrutando, ¿no? Así que Osiris puede representar en esta parte de la historia, pues, a cualquiera de nosotros en un momento de distracción, ¿no? Otra forma de ver a Osar es como dios del agua, la renovación actual de la vegetación, anual de la vegetación a través de la ferviente crecida del Nilo. Y bueno, aquí puse Greenman porque es como el hombre verde. Quienes conozcáis aquí algo de la cultura céltica, está el famoso Greenman, lo podéis buscar luego en Google. El Greenman representa justo la fertilización de la tierra, la regeneración de la naturaleza, ¿no? En todos los procesos de vida y de fertilidad de la tierra. Entonces, a Osiris se le representa con la piel verde y otras veces con la piel negra. Esta representación con la piel verde representando esta energía de regeneración, de renovación de la vida año tras año, ciclo tras ciclo, a mí me recuerda al Green Man, ¿no? De la tradición celta. Pero su función más importante estaba en el Duat. Y en el libro de los muertos se le describe como juez de los difuntos, decidiendo a dónde debía ser enviada cada alma según sus acciones en la tierra. Los condenados eran enviados a ser devorados por Amit el Devorador. Es otro dios, creo que es una representación feroz de Thoth. Hablaremos de ello. Sin embargo, las almas que salían victoriosas podían disfrutar de la unión extática con su amado Ausar, que representa que una vez que pasaban ese hall de Osiris, se unían con su alma espiritual, ¿no? Con su esencia divina que está esperando al otro lado del velo, ¿no? Esa parte de nosotros, ese espíritu divino, esa alma divina, está todo el rato con nosotros, pero está como al otro lado del velo, ¿no? Y se dice que nos vamos a reunir con esa parte después cuando atravesemos el proceso de la muerte. Bueno, significado según el libro de las puertas, que es, el libro de las puertas es un libro antiguo de Egipto, pero también es un oráculo que no está traducido en castellano, se llama The Book of Doors, es una especie de tarot, es una forma de adivinación súper, súper compleja. Y en este libro, pues el significado de Osiris es muerte y resurrección, tiene que ver con soltar apegos, con la revelación mística y espiritual. Acordaos, no sé si lo puse el otro día o aquí, bueno. Acordaos que tiene que ver con el aceite esencial de ciprés. No sé si os habéis hecho con algo del aceite esencial de ciprés, pero es interesante porque el aceite esencial de ciprés nos conecta con esta cualidad del agua, de fluir con lo que ocurre, de soltar, de dejar pasar, ¿no? Nos encontramos en un momento ahora, en la época más oscura del año, es una época de revisión, de reflexión acerca de todo este ciclo y es un buen momento para trabajar con este aspecto de Osiris, de soltar, de permitir que las cosas fluyan, y el aceite esencial de ciprés apoya todos estos procesos. O sea que si os podéis hacer con uno, pues yo lo recomiendo un montón. Esto que vemos aquí es el hall de Osiris. Es la entrada al Duat. El Duat, yo a veces lo escribo con U, otras veces lo escribo con W. Recordar que el Duat es traducido muchas veces como el inframundo, pero tiene más que ver con el mundo interior. A ver, que voy a colocar esto así. Eso. Tiene más que ver con el mundo interior. El alma necesita encarnar, morir y renacer para poder aprender a actuar según la ley cósmica, la armonía cósmica y la justicia cósmica, Maat. Es decir, que el alma necesita morir y renacer porque está refinando su energía. Está refinando su energía, quiere decir que estamos refinando y mejorando nuestro ADN. O sea, esto es muy profundo, la verdad que es muy difícil transmitir esa profundidad así, a través de la pantalla, pero sí me gustaría que reflexionarais acerca de eso, ¿no? La experiencia de morir y renacer como una forma de refinar nuestra energía y como una forma de refinar y mejorar nuestra genética. Y ahí entran los descendientes, ¿no? El tener en cuenta a quienes vendrán después. El alma necesita la confrontación con la dualidad de la vida y de la muerte para desarrollar su potencial. La conciencia que mora en su corazón. El corazón lo llaman Ib. Solo a través de las pruebas que afronta y vence, se engrandece y se desarrolla hasta volverse un alma divina. Previamente al nacimiento del alma en el Duat, esta pasa por el hall de Osiris, donde su corazón es pesado por Anubis, Anpu, en la balanza de Maat y sus acciones atestiguadas por Tehuti. Entonces, en la segunda parte de la historia, cuando Set se da cuenta de que Isis ha rescatado y ha recuperado a Osiris, se enfada un montón. Y en un momento en que Isis lo deja medio recuperándose, pues Set aparece por allí y lo corta en 14 trozos para que no vuelva nunca más, para asegurarse de que no vuelva nunca más. Estos 14 trozos los tira por el Nilo. Se dice que estos 14 trozos están en 14 lugares donde hay construidos templos dedicados a diferentes divinidades, una de ellas Osiris. Y cuando Osset, y si se da cuenta, empieza a buscar las piezas, acompañada por su hermana Neftis, Nebhet. Van a buscar las piezas por todo Egipto, consiguen reunir todas las piezas, menos una, que es el falo. El falo nunca lo encuentran. Finalmente, con toda la magia, todo el amor, Isis no consigue resucitar el cuerpo de Osiris a este mundo, solamente resucita en el mundo interior, convirtiéndose en el gobernante del mundo interior, en el gobernante del Duat. En esta imagen vemos a Osiris aquí a la derecha, sentado en el trono, y detrás de él vemos a Isis y a su hermana Nebhet, ¿vale? Hay que fijarse siempre en lo que llevan los Neteru encima de la cabeza. No sé si se ve la flechita mía, yo creo que sí. Isis lleva una especie de trono encima y Nebhet lleva una especie de cáliz, ¿no? De cáliz para las ofrendas. Ella es una gran sacerdotisa. Y Osiris en esta imagen está revestido de blanco, está momificado. Hablaremos más adelante de todo el proceso de momificación y para qué se hacía. Está momificado con lino, con tela de lino. La palabra lino es muy parecida a la palabra del cielo. Entonces, envolver a una persona con lino era como envolverla en el cielo, es como volver a la madre primordial, a Nut. Y aquí a la izquierda tenemos la balanza de Maat, donde el corazón del difunto era pesado con respecto a la pluma de Maat, y el corazón tenía que pesar igual o menos que la pluma de Maat para poder pasar al mundo interior y no ser devorado por Amit, que es esta de aquí, que es la versión, digamos, iracunda de Tehuti o Thoth que tenemos aquí con cabeza de ibis. Este personaje de aquí con cabeza de chacal es Anpu, Anubis. Anubis era el encargado de liberar al corazón de todas las cargas que traía. Es una especie de sacerdote chamán, es quien lleva al alma de la mano a través de la oscuridad, a través de la noche oscura del alma y lo acompaña hacia esa frontera interior, hacia ese hall, hacia entrada del Duat, donde su alma va a ser confrontada con cómo ha vivido, qué ha vivido y cómo ha vivido dentro de su conciencia y su corazón, con qué nivel de pureza ha vivido en su vida. Eso es lo que se mira aquí. Vale, pasamos. Bien. Pues aquí tenemos otra imagen de Osar. En el hall, en la entrada del Duat. Y aquí está el alma dándole sus ofrendas. Detrás de él tenemos a Isis y a su hermana Nebhet apoyándolo. Y bueno, vamos a imaginar por un momento que hoy es el último día de nuestra vida y que vamos a entrar al Hall de Osiris. Entonces vais a coger vuestra libreta y vais a escribir si hoy fuera el último día de tu vida y te presentaras ante Osiris, ¿qué permanecería? ¿Qué es lo que en tu vida crees que va a permanecer? ¿Qué dejas aquí? ¿Qué es lo que sostiene en este momento? Lo que te sostiene, aquí está mal escrito, lo que te sostiene en este momento de gran transformación. Ahora, si tenéis alguna duda, me decís, ¿vale? Cuando termine de hacer las preguntas, si tenéis alguna duda sobre el ejercicio. ¿Qué es lo que te sostiene en este momento de gran transformación? ¿Qué ofrendas le haces a Osiris? O sea, ¿qué servicio le das? Algo de tu experiencia de vida, pues esto es para Osiris. Recuerda que en este caso Osiris representa el alma pura, ¿no? El alma que la parte de nuestra alma que no ha encarnado el cuerpo físico, que se mantiene unida al gran espíritu, al Neter. ¿Qué gratitudes le presentas? ¿Qué agradeces por tu vida aquí y ahora, hoy, ¿no? No sé si hay alguna duda, pues qué permanece, o sea, qué se va a quedar aquí cuando tú te vayas, qué dejas aquí, qué es lo que te sostiene en este momento. A mí, en este momento de gran transformación en el que me encuentro igual que la mayoría de vosotros, creo, me sostienen, me siento muy sostenida por mis ancestros. Y por la familia que he creado, ¿no? Entonces, no sé, cada uno puede contestar. Pues tenemos como 7 minutos. Antes de empezar, voy a leer un texto. Y antes de leer el texto, quiero que si alguien tiene alguna pregunta, que la hagáis ahora, me decís. Podéis abrir vuestro micro directamente. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Fácil. Vale. Podemos cerrar los ojos para escuchar este texto y ponernos en situación. Voy a poner la foto del hall de Osiris que teníamos antes. Pues eso, podéis cerrar los ojos si queréis. Imagínate que eres como un viajero, ¿no? O una viajera. Y llegas acompañada por el dios Anpu, Anubis. Que es quien nos acompaña a través de la noche oscura del alma. Es también aquel que abre las puertas hasta el hall de Osiris, la sala donde se encuentra esa balanza que gobierna el equilibrio cósmico, la sala de Maat, y declara el viajero: he viajado hasta los límites del alma, Ba, el señor de Jet, Osiris. Me ha permitido aparecer como un pájaro, como un ave fénix, para tener el poder de la palabra. He atravesado el río crecido, he hecho ofrendas con incienso, he estado en ávidos en el templo de Satet, he hundido el barco de mis enemigos, he entrado en Rosetau, he visto las cosas ocultas que allí se encuentran. Que el equilibrado de los platillos que tú, Anubis, realiza, esté en nuestro corazón. Bien, pues tenéis como, sí, como unos 7 minutos, o bueno, podemos dejar, sí, 7 minutos para hacer este ejercicio, ¿vale? Sí, perdonad las preguntas. Thank you. Bueno, vamos terminando. Sabéis que podéis retomar estos ejercicios después a lo largo de la semana. Los podéis revisar, cambiar cosas. Bien, la sala de Maat o el Hall de Osiris es el espacio interior por medio del cual se llega directamente a aquello que alimenta lo divino en el interior de cada uno. Para el corazón del viajero transmutado por sus pruebas, es como volver al hogar. Para quien ha aprendido de la vida, ha limado sus durezas, ¿no? Y ha podido transmutar sus partes más densas en algo más refinado, llegar a este lugar es volver al hogar. Pero para aquel que no está en sintonía con estas energías de armonía, sentirá rechazo y un profundo dolor y buscará escapar y refugiarse en la oscuridad. De ahí esta cosa de ser engullido por Amit. Pues aquí tengo un texto sobre esa declaración de inocencia o de pureza del alma que llega hasta aquí, ¿no? He dado pan al hambriento y agua al sediento. He vestido al desnudo y dado una barca al que no tenía. He realizado ofrendas a los dioses y sacrificios a los brillantes. Soy puro de boca y puro de manos. He venido aquí para atestiguar la verdad y colocar la balanza en su soporte en el país sagrado. Aquí estoy en tu presencia, oh Señor del Oeste. No hay maldad en mi cuerpo. No he dicho mentiras. No ha habido una segunda falta. Concédeme ser uno de los favorecidos que están en tu séquito, oh Osiris. Concédeme ser absolutamente favorecida por ti, el buen Dios. Concédeme ser amada por ti, el Señor de las dos tierras. Concédeme ser justificada ante ti, oh Osiris. Osiris es el objetivo final del viaje al otro mundo. Es el contacto con nuestra, en Kabbalah lo decimos, nuestra Neshama, con nuestra alma pura. Gracias a su contacto, el Ba, el espíritu, puede ser transmutado en un ser de luz y renacer a la vida celeste del mundo interior, ¿no? El alma se transforma en un Osiris despierto que ha comprendido su conexión interior con la divinidad suprema, el espíritu autocreador que da origen a todos los dioses. Bien, ¿alguien que quiera compartir lo que ha escrito? Ya sabéis que esto no lo va a ver nadie más que vosotros, ¿vale? Quien quiera compartir, que se ponga el audio. Quizás no todo, alguna frase. Todos a la vez no, por favor. Me da un poco de vergüenza repetir, pero voy. Vamos, ya. Gracias. Bueno, lo primero, wow, uff, qué profundidad, uff. Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo he escrito, ahora que parto de esta tierra y me presento ante Anpu y Osiris y Maat, lo que permanece es el amor, sin ninguna duda, que he entregado y que me han dado. Tanto mi familia como mi compañero, como, bueno, pues ese amor que a poquitos he entregado quizás a quien menos pensaba que lo podía necesitar y que le ha llegado. Y el que me han entregado a mí cuando quizás no lo he pedido y que me ha revalorizado. Lo que sostiene o lo que me sostiene en ese momento es la alegría de haber vivido intensamente. tanto los momentos buenos como los no tan buenos de haberme reinventado y haberme atrevido a ser todas las yos que nunca pensé que pudiera llegar a ser. La dejo aquí. Vale, muchas gracias, Sia. Gracias. Muy bello. ¿Hay tiempo para alguna más? Bueno, me animo yo a compartir. Gracias. Bueno, ¿qué dejo en el mundo? Amor. ¿Qué me sostiene? La vida. ¿Qué ofrendas le haces a Osiris? Las semillas que he plantado, junto con aquello que posiblemente haya germinado e incluso brotado. ¿Y qué gratitudes presentas? La oportunidad de ser madre. La posibilidad de sanar mi árbol, la dicha de una vida equilibrada entre comodidad y dificultad, mis padres, mis hermanas, mis hijos, mis amigos, rozar, ser canal, sentir la naturaleza, la práctica del silencio y un cuerpo saludable para bailar y reír. Wow, muchas gracias. Qué maravilla nuestra capacidad, ¿no? De alquimizar nuestra vida realmente, de podernos dormir cada noche con el corazón lleno de gratitud. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Y gracias, Sia, por compartir. Vamos a seguir con Seth. Así que si alguien quiere, quiero preguntar, ¿qué os inspira Seth? Así, nada más verlo. Decir una palabra. Please. Oscuridad. Oscuridad. Más. Más para. Más. Otra persona. Determinación. Observación. Posibilidad. Posibilidad. Wow, me gusta esta. Bien, Seth, como hemos dicho, es hijo de Nut, igual que Osiris y que Isis. Él nació como de su costado, rasgando el costado de Nut. Es como nació luchando. Yo también nací, no luchando, pero mi madre se había puesto anestesia total y mi abuela estaba en el parto y mi abuela le contó que, o sea, no hubo que usar forceps ni nada, como que mi madre empujaba, pero al estar ella dormida, pues como que hice toda la fuerza, ¿no? Y esa sensación me ha acompañado siempre, ¿no? Tener que empujar, empujar, empujar, y recién ahora, a mis 46 años, bueno, ya llevo unos años soltando, y bueno, y cada vez más. Entonces, Seth nació así ya luchando, ¿no? Él personifica el caos y la confusión y todos los aspectos rechazados y negados de nuestra personalidad. Es el Neteru de la guerra y las tormentas, representa el arquetipo de la sombra y nos invita a abrazarla con amor. Como comentaba antes, no se sabe muy bien qué tipo de animal lo representa en su cabeza. Se sabe que es muy, muy antiguo, muy ancestral, ¿no? También otra cosa importante, cuando hablamos de los Neteru, de los hermanos, estos eran hermanos, y cuando hablamos de familias y parejas, no tenemos que entenderlo como entendemos nuestro concepto de familia terrenal, sino que ayuda mucho verlo como al estar hablando de mitos, verlo como formas en las que se manifiesta la energía. Entonces, donde hay conciencia, donde hay luz, hay también sombra. La función principal de la sombra es impulsar nuestra transformación, así como la traición de Seth impulsa a la transformación de Osiris. La función sagrada de Seth es mostrarnos continuamente aquello que necesita ser transformado en nosotros mismos. Seth, la sombra, nos hace avanzar hacia la conciencia, hacia la consciencia. Bien, pues hemos visto que en la primera trampa que urdió Seth, Osiris enseguida picó el anzuelo. Una interpretación, como decía el primer día, no tienen por qué tomarse como verdad, pero una interpretación es porque estaba despistado, porque estaba distraído. Y eso nos pasa a todos, ¿no? A lo largo de nuestra vida hay momentos en los que estamos distraídos, que nos olvidamos para qué estamos aquí y nos olvidamos de agradecer lo que tenemos. Nos perdemos en complicaciones de la mente, del ego, en construcciones mentales. Nos olvidamos de lo esencial, subestimamos lo esencial muchas veces. Y experiencias como la que hemos vivido en 2020 del confinamiento famoso nos han hecho, yo creo que nos han puesto en contacto una vez más con la importancia de lo esencial, con la importancia de estar con quien queremos estar, donde quien queremos estar, de la importancia de nuestro bienestar, de la salud, de nuestro cuerpo, del alimento, de reírse un rato todos los días, de compartir con los seres queridos un rato todos los días y sobre todo de cuidarse y ser cuidados, ¿no? Creo que estos aspectos esenciales de la vida son parte de lo que va a permanecer cuando nosotros, nuestro cuerpo físico se transforme y pasemos a ese duat, a ese mundo interior, ¿no? Estos aspectos sencillos de la vida creo que son los más importantes. La función de la sombra es recordarnos que somos eso, ¿no? Pero lo hace a través de la mayoría de veces a través de dolor y de mostrarnos aquellas partes nuestras de las que nos avergonzamos y que de repente se muestran en el momento menos oportuno. Me gusta que a través de las redes sociales estamos más conectados, también estamos más desconectados en general, pero bueno, yo selecciono bastante las personas que sigo, entonces para mí me sirven para conectar con la energía colectiva que hay y que está avanzando para para y que está aportando algo, ¿no?, a este proceso de regeneración en el que se encuentra el planeta y en el que nos encontramos como sociedad. Entonces me gusta ver cómo los últimos años cada vez se habla más de la sombra. No sé si con conocimiento de causa o no, pero me gusta que estemos empezando a mirar ahí, a mirar adentro, a perderle el miedo, a darnos cuenta de todo el potencial que hay ahí, ¿no? Seth, como decía, impulsó ese cambio y activó todas las energías de alrededor. Activó a Isis también, a Nebhet, que era la mujer de Seth, y con la que Osiris tuvo un hijo, por cierto, que esto no lo he comentado antes, por eso también Seth estaba celoso de él. Este hijo es Anpu, Anubis, el dios con cabeza de chacal, que curiosamente, pues según algunas tradiciones, es más antiguo todavía que Asar, o sea que, pero bueno, se conoce como su hijo también. Vamos a seguir con la sombra. Bueno, Seth conoce la magia. El que conoce la magia quiere decir que eso es la sombra, sabe esconderse bien. Y también cómo sabotearnos y llamar la atención desde los lugares más oscuros y que más nos asustan. Seth crea el escenario en el cual podemos hacernos conscientes de aquello que necesita ser transformado, y esto está siempre a favor de la vida. Es para mí me pareció fascinante cuando descubrí este aspecto de la sombra, ¿no?, o este aspecto del trabajo en el inframundo, en el mundo interior y el trabajo con nuestra propia oscuridad. Hay muchos mitos de diferentes culturas que nos permiten profundizar en estos aspectos y en este trabajo interior. Voy a nombrar aquí algunos de ellos por si en algún momento pues tenéis la oportunidad de trabajarlos con alguien o por vuestra cuenta, porque son preciosos y lo que van a hacer es ampliar el conocimiento de nosotras mismas. El conocimiento de nuestra oscuridad es conocer nuestra potencialidad también. Entonces, mitos que hablan de este contacto y de esta alquimia interior a través del contacto con la sombra son el mito de Perséfone, que también es riquísimo e increíble, el mito de la diosa sumeria Inanna, y bueno, y la historia de Plutón, ¿no? Me fascina esta parte de la sombra que está a favor de la vida, ¿no? Que destruye todo aquello que no está a favor de la vida, todo aquello que no está en equilibrio. Y en este proceso de destrucción sirve para mantener la vida. No sé si acerca de esto, Yelena, que es astróloga, nos puede decir algo, porque me parece fabuloso, o sea, me parece una visión muy hermosa esta de la sombra o la oscuridad, el mal, el caos como impulsor de la vida. No sé, Yelena, si quieres compartir algo acerca de esto. Está aquí, ¿no, Yelena? ¿Se me oye? Sí. Hola. Gracias. Está conectada desde Serbia. Sí, soy la única que no está de ahí, creo. Bueno, hola a todos. Bueno, no sé desde qué cosa puedo comenzar de Plutón o arquetipo de Plutón, como el sombra que mencionaste tú, porque soy astróloga y creo que nos pueda servir muy bien. Bueno, también la Perséfone, el mito de Perséfone está conectado con el Plutón, y también la Inanna es todo el descenso, o mejor dicho, descender al inframundo, que estábamos hablando aquí de Duat o el mundo interior. Y bueno, el Plutón en nuestras cartas natales, en astrología, siempre representa la transformación que viene al primer vista como una destrucción. Y ahora la primera cosa que estoy pensando de momento que pasa realmente, especialmente en nuestro país, es la isla de La Palma y la erupción de volcán. Y ahí se puede ver como muy literalmente cómo funciona el Plutón o la energía transformativa, porque se destruye casi todo, o no entre comillas, pero en general las casas, las vidas, o bueno, la gente que yo he oído, creo que nadie murió realmente, pero bueno, perdieron las casas, perdieron los trabajos o sus plantajes, no sé cómo se llama todo que tengan ahí, pero por ejemplo, se nace una nueva fajana y nueva tierra, que después, que dijo Noraya en su hablar de todo este mito y de todo, ¿qué vamos a llevar después de nosotros? ¿Qué vamos a dejar, mejor dicho, dejar después de nuestra vida? Bueno, esta fajana o este volcán va a dejar algo que va a representar nuevas partes de la isla, también las nuevas, por ejemplo, tierras en la vida o posibilidades también en la vida. Literalmente, en esta isla, quiero decir que puede ser, por ejemplo, después de algún tiempo, algo muy, muy bueno para la gente que vive ahí. Pero mientras pasa esta transformación, casi siempre es muy doloroso. Y hay que pasar por este inframundo o mantenerse en este mundo interior muy conscientemente para que no nos parezca todo la pérdida, pérdida de la vida, pérdida de los bienes o de todo. Perdónme por mi hablar no perfectamente, pero espero que me entendáis todos. Y bueno, creo que ese tipo de manifestación de sombra es necesario, porque es la única manera de que podamos transformar nuestras vidas, porque desde la comodidad o de tener todo y estar súper, ¿sabes?, como muy bien, nadie se va a mover ni a hacer nada. Y bueno, con Plutón ese tipo de transformación puede parecer realmente como una erupción volcánica. Pero bueno, creo que podéis ver estas imágenes y conectaros con ese tipo de energía. Realmente es lo que pasa en La Palma hoy en día también, creo, por un mes o más de momento. Espero que os ayude esto que compartí desde este punto de vista de astrología, que es mi área de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Yelena. Gracias a ti y a vosotros. Pues sí, yo considero que es importante. Además, para los egipcios era súper importante la astrología. En el templo de Dendera se puede ver una bóveda con todos los signos astrológicos los Neteru tienen sus correspondencias con distintos signos astrológicos. El arquetipo sombra representado por Set en este mito representa lo que nos da vergüenza, lo que nos hace sentir indignos, las partes de nuestra personalidad que no aceptamos, que rechazamos. ¿Y cómo se integra la sombra? Pues se integra no rechazándola, para empezar, y abriéndole un espacio en nuestro corazón para sentir esas emociones que acompañan a las creencias bastante menoscabadas que tenemos acerca de nosotros mismos. Esta apertura a aquellos aspectos, no me gusta la palabra negativo, pero sí densos y que nos pueden avergonzar de nosotros mismos, esta apertura nos despierta, nos conecta con la compasión innata, la compasión que subyace a estas creencias y a estas emociones, y que esta compasión es la sustancia espiritual de nuestro ser interior. Entonces, la función de la sombra es fundamental para impulsar nuestro crecimiento, para impulsar nuestra propia transformación. La tratamos ahora al principio de este programa de 8 semanas, porque es a partir de las trampas y de las traiciones de Seth cuando empieza todo el proceso de transformación de Osiris y de Isis, en el que entraremos más en profundidad las próximas 2 semanas. Vale, pues vamos a seguir con nuestro libro de los muertos, con nuestro libro de apuntes del programa. Perdonad que estoy un poco espesa porque no estoy en mi casa estos días. Entonces, hay que crear una lista personal de 5 momentos que hayan sido puntos de inflexión en tu vida, a partir de un contacto con tu sombra o a partir de una traición, de una decepción, y que te hayan aportado grandes aprendizajes y transformación. Por ejemplo, alguna ruptura o alguna decisión importante y decisiva que hayas tomado. No más de 1 o 2 frases para cada cosa. Con esto lo que quiero es traer a conciencia y traer a este momento esta experiencia, esta sabiduría que a todos nos ha aportado la decepción en algún momento. En algún momento que hemos sentido decepción o que hemos sentido traición, y cómo esta experiencia que se ha sentido dolorosa en el cuerpo, porque es las experiencias de trabajo con la sombra tienen mucho que ver con la muerte de algo dentro de nosotros, y esa muerte se nota mucho en el cuerpo. Hay otros procesos de transformación más relacionados con arquetipo persona, que, por ejemplo, que no se notan tanto en el cuerpo, pero estos procesos de con el arquetipo sombra se notan mucho en el cuerpo, ¿no? Duele, se siente mucha pesadez. Entonces, simplemente traer, pues, esos 5 momentos a vuestra libreta donde recordéis que hayáis experimentado decepción, traición, y que eso os haya llevado a, digamos, un nuevo nivel de conciencia en vuestra experiencia. Para eso vamos a dar 6 minutos o así, ¿vale? Hasta ahí 40. Gracias. Vale. Vamos a seguir con este ejercicio. Y vamos a elegir uno de esos eventos que habéis apuntado. Entonces, antes de seguir, pues eso, te quedas en quietud un momento y lo traes al presente ese momento. Trae al presente lo que te hizo sentir, cómo te sentiste. Y entonces vas a escribir. Vas a escribir dónde estabas, en qué lugar, en un lugar determinado durante un periodo de tiempo. Es como, no sé, por ejemplo, pues estaba, me encontraba de viaje en París, ¿no? Era verano y hacía mucho calor, algo así. O sea, primero escribes dónde estabas y en qué periodo de tiempo. Después escribes acerca de quién está contigo. Y describes a esa persona en dos frases, solo dos, ¿vale? Si estás solo, pues también me encontraba sola, rodeada de edificios, o me encontraba sola en un parque, tumbada, y había niños jugando, así. Y luego en cuatro frases define o explica lo que ocurre, lo que pasó con esa experiencia de decepción o de traición, y finalmente vuelve al sentimiento del evento. Y responde a esta pregunta y lo vas a escribir. Lo que yo quería era tal cosa y lo que obtuve, lo que conseguí fue esta otra. ¿No? Así. Y para esto vamos a tomar como 7 minutos más. Solo con una de las situaciones. Luego, si queréis profundizar más, lo podéis hacer a lo largo de la semana. Bueno, si os parece, por cómo vamos de tiempo, dejamos este ejercicio aquí. Podéis continuar a lo largo de la semana y el domingo que viene compartimos algo de lo que hayáis escrito. Compartís algo de lo que hayáis escrito, porque es bonito escuchar a otros compañeros, ¿no? Y escuchar experiencias de resiliencia, de superación, de aprendizaje, de integración, ¿no? Como aquellas experiencias que en apariencia son tan desestabilizantes, nos llevan a un nuevo nivel de comprensión, de equilibrio, de reconexión con nosotros mismos. Repasando a Seth, es el rebelde, el desestabilizador, es el que provoca a las fuerzas del bien simbolizadas en este mito por Osiris. Seth amenaza permanentemente con destruirlas, poniéndolas a prueba para que mantengan una constante voluntad de reconstitución y regeneración. Es como un disolvente universal, como lo define la alquimia. Lo que no se destruye con la acción de Seth es porque es inmortal. Y estas son las pruebas que supera Osiris. Y después Seth nunca llega a desaparecer. O sea, es como que el mal no desaparece nunca, pero es importante que así sea porque, como hemos dicho, es el que propicia el movimiento de la vida y pone a prueba su vitalidad. Dionne Fortune, que era una psíquica, cabalista y maga, en su libro La Doctrina Secreta habla de esto, ¿no? De la función del mal. Es como una rueda, si no tiene un apoyo, no puede funcionar. Entonces la función del mal es como ese apoyo, es esa fuerza de resistencia para que el suelo le da a la rueda para que ésta se pueda movilizar, ¿no? Entonces, como decíamos antes, pues todo lo que no puede destruir Seth es aquello que es inmortal. En este caso es el alma, nuestro ser divino que es inmortal. Y esto es lo que nos está contando esta relación de Osiris, de Asar, con su hermano Seth. Vamos a seguir. Nos queda un ejercicio más. Alimentar a los demonios. Seguramente más de uno aquí o más de una lo conocéis, este trabajo. Alimentar a los demonios es un trabajo que desarrolló Lama Sultrim Alioni, que es una lama budista de Estados Unidos. Ella desarrolló un trabajo que consiste en 5 pasos, que es una destilación del tradicional cho tibetano. El cho tibetano es una práctica ritual del budismo del siglo XII que viene de la yogini Machip Labdrón. Y Machip Labdrón era una yogini meditadora súper avanzada en su meditación, o sea, en el aspecto meditativo. Y en una de sus meditaciones conectó con unas nagas, con unos demonios en forma de serpiente. Ella, en lugar de luchar contra estos demonios, en ese estado meditativo, se disolvió a sí misma y se transformó en néctar para que esos demonios se pudieran alimentar. De esa forma, las nagas se transformaron y se convirtieron en sus protectoras. Esto fue en el siglo XII. A partir de ahí se generó un linaje que ha perdurado a través de los siglos y cuya práctica central es la práctica del chot. La práctica del chot es muy compleja, dura mucho y no es para laicos. Pero esta mujer, Lama Sultrim Alioni, que está viva todavía, vive en Colorado, en Estados Unidos, pues destiló cinco pasos, destiló esta práctica en cinco pasos para que todo el mundo la pueda hacer. A mí me encanta porque está basado en la creencia de que los demonios, lo que nosotros llamamos demonios, no son sino energías que están retenidas, son energías que no se han podido expresar, que no han podido expresar su divinidad, ¿no? Desde mi trabajo como liberación de pericardio, nosotros entendemos que cuando el espíritu no se ha podido expresar, se queda como retenida esa energía vital, ese movimiento de la vida hacia adelante, no se puede expresar, entonces se queda contenido dentro de la célula y digamos ahí la energía se puede pervertir. ¿Cómo se pervierte? Pues de muchas formas diferentes, y lo que tiene en común es que nos va a entrar en acción cuando nosotros no lo esperemos, ¿no? Y de la forma más inesperada. Por ejemplo, a través de pues, una persona que ha recibido maltrato infantil, con el tiempo puede desarrollar bulimia. Es decir, esa persona ha asociado pues, su autoexpresión, su poderío interno, su capacidad de marcar límites, al ser castigada, la ha asociado esa autoexpresión con algo malo, con algo negativo. Entonces lo empieza a suprimir dentro de sí, a no expresar, ¿no? Entonces, como ahí la vida no se puede expresar, llega un momento que esta persona de retener, la vida que no se puede expresar explota por otro lado, entonces puede tener esa compulsividad que le lleva a comer y vomitar y provocarse el vómito, por ejemplo, ¿no? Y que pues muchas describen como algo que no pueden frenar, que no pueden evitar, que es como si algo las poseyera, ¿no? Esto podemos definirlo como un demonio, una energía que está retenida. Entonces, alimentar a los demonios está basado en que si nos relacionamos con estas energías retenidas como si fuera desde la compasión en lugar desde la lucha, podemos transformarnos interiormente y podemos crear entre todos una cultura, una sociedad más enfocada hacia el amor que hacia la lucha. Me gusta mucho en inglés, alimentar a los demonios sería feeding your demons. Entonces Lama Sutrin dice to feed, not to fight, alimentar y no luchar, nutrir y no luchar. Entonces me gusta mucho esta práctica y este trabajo para trabajar con la sombra. Os voy a mandar un PDF con todo el proceso de los cinco pasos para que lo podáis hacer por vuestra cuenta, incluso si queréis quedar con algún compañero a lo largo de la semana para hacerlo por parejas, pues estupendo. Y también recomiendo el libro del mismo nombre, Alimentar a los demonios, para comprender más acerca de estos contenidos inconscientes, de estas energías que hemos reprimido a lo largo de la vida y las diferentes expresiones que pueden tener en nuestra experiencia del día a día. Bueno, estos son dos textos que escribí yo, que bueno, los voy a leer un poco por encima. Al estar encarnados en este mundo dual, todos tenemos sombra. En ella se hallan ocultos, grandes y preciosos tesoros para nuestra supervivencia, para nuestra dicha, para nuestra evolución personal y colectiva. Lo que nos define no es mostrar siempre una felicidad y una alegría constante, ni sonreír siempre o estar siempre disponibles para todo el mundo, sino la voluntad de mirar y de ver dentro de nosotros mismos aquellas emociones incómodas donde se encuentra nuestro yo más profundo y salvaje, quizás oculto, pues por la envidia, los celos, el miedo, los sentimientos de no merecimiento, etc. Integrando en nuestra experiencia estas emociones que nos incomodan es donde nos encontramos con nuestro ser, con nuestro self completo y auténtico. Vamos, otra cosita sobre los demonios y sobre este trabajo que también escribí yo, muy inspirada por este trabajo de alimentar a los demonios, que a mí me ha servido y me sirve un montón. Nos habitan fuerzas increíbles, poderosas. Cuando las reprimimos y no se pueden expresar, su energía se pervierte y se transforma en algo molesto, enfermizo. Así que empezamos a creer que algo anda mal en nosotros, que no somos dignos, que no merecemos, que no somos suficientemente buenos. Y crecemos alimentando estas creencias y manifestándolas en nuestra realidad. Llevar nuestra mirada hacia estos demonios internos y aprender a ser aceptadores y compasivos con ellos trae muchas bendiciones a nuestra vida. Todas las fuerzas que nos habitan necesitan ser amadas. Como seres multidimensionales, estas fuerzas que nos representan y hacen únicos se manifiestan de muchas formas diferentes. Se hace necesario entrenar los sentidos internos para percibirlas. Mucha observación. De esta forma, cada vez se harán más visibles para nosotros. Porque podemos convertirnos en alquimistas para recuperar la conexión con las increíbles fuerzas arquetípicas que nos habitan y de las que formamos parte y transformarlas liberando su esencia espiritual. Aparecerán en forma de diosas, de animales, de seres mitológicos, despertarán memorias escondidas, nos recordarán una parte de lo que somos, reflejarán salvajemente y con exactitud aquello que se quiere manifestar en nuestra realidad. Estos son nuestros dones, talentos y virtudes, aquellos que rechazamos en su momento porque no encontramos un lugar donde se pudieran expresar. No temas mirar adentro. El miedo muchas veces es la puerta al misterio y los feroces demonios solo quienes la protegen hasta que decides dar el primer paso. Bueno, esto es un temazo, la verdad, porque es un temazo. Los demonios son como si fueran guardianes de, o sea, estas energías, nuestros miedos son como si fueran guardianes de un espacio interior donde nosotros realmente somos realmente poderosos y grandes. Os recomiendo la lectura de este libro y practicar con esto, investigar, entrar ahí. Y es importante aquí cuando comentaba que estas fuerzas que nos habitan aparecen como animales, como seres mitológicos, etc. Es porque, como os acordáis que el primer día dije, el mito sirve para darle forma a aquello que no se puede explicar, ¿no? Pues vamos a hacer este proceso de 5 pasos que se llama alimentar a los demonios. Otro día lo haremos por parejas, porque volveremos en alguna clase a esta práctica, pero hoy lo voy a guiar yo. Así que lo que vamos a hacer es hacer esta práctica, que es como una meditación guiada. ¿Tenéis las 2 sillas ahí todas? ¿Todos? Vale, pues ponéis las sillas una enfrente de la otra. Yo tengo una silla aquí y me siento aquí y tengo una silla justo enfrente de mí, ¿vale? Donde yo me puedo venir y sentarme aquí en la otra silla y me puedo volver a cambiar a esta. Esto es lo que quiero que tengáis. No sé si es Regina, pero veo que hay gente que no se mueve. eso, ponéis una silla enfrente. Es que si no, no vais a poder hacer la práctica. Y de verdad que es súper chula. Entonces sí, era Regina. Pues una silla de enfrente de la otra y comprobad que os podéis cambiar de una a otra con los ojos cerrados sin problema. Espero a que estéis todos. Ahora no tenéis que mirar el ordenador. Solamente a la silla vacía que tenéis frente a vosotros. Y os dejo unos segundos para comprobar que podéis cambiaros de una silla a la otra con los ojos cerrados sin problema. Genial, vale, pues vamos a empezar. Quienes no tengáis las sillas, pues no sé cómo lo vais a hacer. O sea, se puede hacer, pero es mucho más cómodo con las sillas. Sobre todo la primera vez que se hace. Ya cuando tenemos práctica, pues bien. ¿Estáis todos? Si alguien no está, que encienda su micro y diga, no, yo no estoy todavía, un momento. Si nadie dice nada, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar. Elige un demonio con el que quieras trabajar, un demonio tuyo, que consideres tuyo de tu experiencia. Puede ser, por ejemplo, pues un demonio de ira, un demonio de angustia, de ansiedad. Puede ser un sentimiento de infravaloración. Siempre que quieres avanzar, te vienen pensamientos de que porque tú no vales, porque tú no sé qué, porque tú no mereces. Esos también son demonios, ¿eh? Demonios de no merecimiento. Elige un demonio con el que quieras trabajar. Pero algo que tú sientas que te frena, que te confronta, que bloquea tu deseo de ir adelante. Había alguien a quien le dolía la cabeza. También podéis usar el dolor de cabeza o si alguno de vosotros tiene un síntoma físico, dolor de espalda o en los riñones o cualquier cosa, ¿vale? Eso finalmente es una energía retenida. Entonces podéis utilizar algún síntoma físico. Si no queréis trabajar como con el demonio de la ansiedad o lo que sea, podéis trabajar con algún síntoma físico que sintáis aquí y ahora. Vale, pues voy a guiar la práctica en primera persona, en segunda persona, perdón. Conecta con tu cuerpo físico y localiza en tu cuerpo ese demonio con el que quieres trabajar. Puede ser estar muy localizado si vas a trabajar con un síntoma físico o si no, simplemente localiza en qué parte del cuerpo, si quieres trabajar, por ejemplo, con el demonio de la ira, por ejemplo, pues localiza en qué parte del cuerpo la situarías esta ira, este sentimiento de ira o de lo que quieras. Una vez que lo localices en el cuerpo, intensifica las emociones o la emoción con la que te conecta. Por ejemplo, si tienes un dolor, a lo mejor te conecta con la emoción de impotencia y frustración. Intensifica la emoción, las emociones, los sentimientos que te provoca este demonio. Intensifica esto en tu cuerpo y ahora dale un color. Si tuviera color, ¿qué color sería? Es maravilloso el poder de nuestra imaginación. Por favor, no lo descartemos ni lo desvaloricemos. Si tuviera un color, ¿de qué color sería? Si tuviera una textura, ¿de qué textura? ¿Qué textura tendría? ¿Rugosa, de púas, suave, blandita, chicle, como de agua, como de fuego? ¿Qué textura tendría? Ahora intensifica más, intensifícalo más, esas emociones relacionadas, esa sensación de esa textura, ese color. Intensifica la temperatura. ¿Sería más frío o más caliente? Una vez que has intensificado todas estas sensaciones, proyéctalo como si pudieras salir de tu cuerpo y lo proyectas en la silla que tienes delante de ti. Y una vez que lo proyectas en la silla que tienes delante de ti, lo vas a tratar de personalizar todo lo que puedas. Personalizar quiere decir que te lo vas a imaginar con cabeza, ojos, brazos, piernas. Si te cuesta, te los inventas. A más forma de persona tenga, de persona, más miembros, menos poder tendrá sobre ti. Si te cuesta ponerle brazos, piernas, está teniendo mucho poder sobre ti. Recuerda que viene a enseñarte algo. Así, ¿cómo son sus piernas? Largas, cortas, fuertes, peludas. ¿Cómo son sus piernas? ¿Tiene pies? ¿Cómo son sus pies? ¿Tienen dedos estos pies o garras? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus brazos? Largos, cortos, corpulentos, peludos, grasientos, blandengues. ¿Cómo son sus brazos? ¿Y tiene manos? ¿Y estas manos tienen dedos? ¿Sigue manteniendo el color que tenía antes de que lo personalizaras en la silla frente a ti, o ha cambiado el color? ¿De qué color es? ¿Cómo es la textura de su piel? ¿O si tiene pelo o no tiene pelo? ¿Qué género tienes? ¿Masculino? ¿Femenino? ¿O no tiene género? Intensifica todo esto, su color, su textura. ¿Qué emoción trae? ¿Y qué carácter tiene? ¿Introvertido, extrovertido, agresivo, melancólico? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo son sus ojos? Y por último, observa si hay algo de lo que no te hayas dado cuenta hasta ahora. Ahora vas a repetir detrás de mí tres preguntas que voy a hacer. Yo voy a hacer la pregunta y tú la vas a repetir en voz alta después de mí. Después voy a hacer la segunda pregunta y tú la vas a repetir en voz alta después de mí. Y así hasta la tercera. Vas a mirar a tu demonio y le vas a decir, ¿qué quieres de mí? Ahora repite después de mí. ¿Qué necesitas de mí? Y por último, cuando tengas lo que necesitas, ¿cómo te vas a sentir? ¿O cómo te vas a sentir cuando tengas lo que necesitas? Suavemente, manteniendo los ojos cerrados, con cuidado, cámbiate de lugar y siéntate en la silla enfrente de ti. Ahora tómate unos segundos para meterte en el cuerpo del demonio. ¿Cómo se siente estar en su cuerpo ahora? ¿Cómo estás sintiéndolo? Y muy importante, ¿cómo te ve a ti desde donde está? ¿Cómo te ves a ti misma o a ti mismo siendo el demonio ahora mismo? Ahora vas a repetir después de mí lo que yo voy a decir y vas a completar la respuesta. Lo que quiero de ti es... Completas la respuesta con lo primero que te venga. Completar la respuesta como si fueras el demonio, estás ahí. Lo que quiero de ti es... Y ahora, lo que realmente necesito es... Cuando tenga lo que realmente necesito, me sentiré, repite después de mí, Cuando tenga lo que realmente necesito, me sentiré ahora suavemente. Cuando tenga las tres respuestas del demonio, lo que necesito es esto, lo que quiero es esto, lo que quiero de ti es esto, lo que realmente necesito es esto, y cuando tenga lo que realmente necesito me voy a sentir tal. Vuelves a tu sitio original sin abrir los ojos y tómate unos segundos para volver a tu cuerpo físico, para volver a tu yo. Y lo que vas a hacer ahora es disolverte y transformarte, transformar tu cuerpo en un néctar de aquello que te ha dicho el demonio en la última respuesta. La última respuesta era: cuando tenga lo que necesito me sentiré, pues no sé, puede haber dicho en paz, me sentiré alegre, me sentiré conectado, me sentiré feliz. Por ejemplo, si te ha dicho: cuando tenga lo que necesito me sentiré en paz, pues tú transformas tu cuerpo en un néctar de paz y se lo ofreces al demonio para que se alimente hasta saciarse por completo. Te disuelves totalmente, transformas tu cuerpo en un néctar y lo ofreces a ese demonio para que se alimente hasta saciarse por completo. Observa este néctar en el que te conviertes, cómo es su textura, si es líquido, si es gaseoso. Y observa cómo se lo toma el demonio. Cómo se alimenta de esa paz, de esa alegría, de ese amor. Eres ese néctar. Y te permites ser ese néctar y alimentar con ese néctar al demonio hasta que se esté completamente saciado. Es posible que veas cómo se va transformando a medida que se va llenando, se va saciando de este néctar divino en el que te has transformado. Sigue así un tiempo, disolviéndote, transformándote en este néctar con el que alimentas a ese demonio que se va saciando y se va transformando. Sigue alimentándolo. Observa cómo se va saciando, quizás está ya completamente saciado, completamente satisfecho. Quizás se ha transformado en otra cosa. Sigue con los ojos cerrados y observa lo que tienes ante ti ahora. Quizás ha desaparecido. Quizás ha cambiado la forma. Si ha cambiado la forma, le vas a preguntar, ¿eres tú mi aliado? Y si ha desaparecido, vas a llamar a tu aliado. Llamo a mi aliado aquí y ahora. Si todavía está ahí, sigue alimentándolo, sigue convirtiéndote en néctar hasta que esté completamente saciado. Si ha cambiado y te ha contestado que sí es tu aliado o ha aparecido tu aliado al llamarlo, vamos a seguir. Si te contesta que no es tu aliado, te contesta que no, entonces llama a tu aliado. Llamo a mi aliado aquí ahora. Observa lo que tienes enfrente. ¿Qué colores tiene o qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué emoción o emociones trae? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo es la textura de su cuerpo? Y pregúntale, ahí ahora vas a repetir en voz alta cada pregunta después de mí. ¿Cómo me vas a ayudar? Segunda pregunta. Repite después de mí. ¿Cómo me vas a proteger? ¿Qué promesa me haces? Y por último, ¿cómo puedo acceder a ti? Ahora, una vez más, con los ojos cerrados, suavemente, cámbiate a la silla de enfrente y tómate unos segundos para entrar en el cuerpo de tu aliado y sentir cómo siente, cómo se siente estar en el cuerpo del aliado. Y cómo te ve a ti enfrente. Y ahora vas a responder a las preguntas repitiendo después de mí. A la pregunta de cómo me vas a ayudar, te ayudaré y completa la respuesta. Te ayudaré. Te protegeré. Completa la respuesta. La promesa que te hago es puedes acceder a mí, pues siempre que no sé qué o en algún momento concreto, puedes acceder a mí Una vez que hayas completado las respuestas, con los ojos cerrados, vuelves a tu sitio original. Y siente la energía de tu aliado, cómo te va llenando, cómo va entrando en ti, recorriendo todo tu cuerpo, llenando tus brazos, piernas, pies. Siente la sensación de estar fusionándote con tu aliado. Hasta que te fusionas completamente con su energía. Y una vez que os habéis fusionado, te disuelves. Simplemente te disuelves y descansa en aquello que se hace presente cuando te has disuelto por completo. Descansa ahí, no hay nada que hacer. Ningún lugar al que ir. No abras los ojos todavía. Siento interrumpir esta parte, pero no quiero que abras los ojos todavía. Esto que experimentamos ahora es Osiris. Es aquello que queda cuando todo se ha disuelto. Es aquello indestructible. Para quienes estéis conectando con la práctica y estéis ahí, podéis quedaros ahí todo el tiempo que queráis. Son las 9:30. Yo voy a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos el domingo que viene y si tenéis alguna duda me podéis escribir. Gracias.